Yo también como tú. Yo también como tú. Traigo una pena. Una pena de amor. Una pena de amor. Que me castiga. Una ingrata juró que era su anhelo. El vivir junto a mí y era mentira. Pues sintiendo en el alma, fui sintiendo en el alma que la amaba. La llevé a presentarla. Entregar desde muy dentro de mi alma.